matadlos y quemad el pueblo. Hay una familia con niños. Que los maten primero y que la madre lo vea. Que los maten uno a uno y... que le digan que pararán si puede controlar las lágrimas. Le debo eso. Por desgracia llora con demasiada facilidad. Esto es La Hora del Caos. ¡Nos van a matar a todos! Esto es La Hora del Caos. Hora del Caos. Magnífico día para un exorcismo. ¡Oh, qué emocionante! Ya no quedan límites por atravesar. Todo lo que tengo de incontrolable y perturbado, vicioso y malévolo, todo el caos que he provocado y mi total indiferencia al respecto, lo he superado ya. Mi dolor es constante y agudo, y no espero que exista un mundo mejor para nadie. De hecho, quiero que los demás sientan mi dolor. ¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh? Con todo corazón canto esto para ti. Mis raíces nunca se me olvidan a mí. Americano de nacimiento, pero latino 100%. Con todo corazón canto esto para ti. Mis raíces nunca se me olvidan a mí. Americano de nacimiento. Bueno, pues aquí estamos otro día más, trepidante del programa de hoy, increíble. Estamos aquí los de siempre, más uno más que no quiere hablar. Y aquí estaremos un ratillo, poniendo temitas de calidad, con cariño, amor, pausa. Y buena fe. Y buena fe. Con cariño. Y sinceridad. Es que no sé lo que digo, me he empezado a hablar y no me cortáis. Cuacitas, claro. Chechu, limones. Se ha entrado a tope ahí. Papel al bal. Papel al bal. A ver dónde acaba esto, ¿no? Ahora. Chuta. Sí, sí. No te salga, madre, no te salga. Bueno, pues nada, aquí estamos un día más. ¿Qué día es? No sé. La hora del caos. Ese programa estará patrocinado por Seagrams. Eso es. Viva el... Patrocinándolos desde 2007. ¿Qué dice López? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí agotado. ¿Estás cansado, no? Sí, estoy cansado. ¿Tuviste el otro día en el programa este, que no es serie nada para nada? El programa este de Pedro. Sí, sí, sí, buena experiencia. Gente. Buena experiencia. El programa de especial sobre metal. ¿Qué tal? ¿Dos veces has estado ya? Bien, bien. Muy ¿para cuándo ya la relación sería ya? ¿Vais a ir a vivir juntos? Sí, estamos pensando igual pillar un loft y bueno, a ver si surge algo. Hacer el loft. Eso es. ¿Y qué dice? A ver, llamando a Alejop. ¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh? ¿Qué dice Alejop? Pues aquí andamos. ¡Hombre, Alejop! A pasar otro rato. Con tu agradable compañía. ¿Qué tal? Bien, bien. Que no hay nadie al volante, ¿eh? Es Alejop ahí a tope. Bueno, pues nada. Mensajes para el esfuerzo. No hay cultura y el movimiento hardcore. Y Jorge. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Jorge? Muy buena noche, Miguel. Aquí estamos. ¿Qué tal estás? Pues yo, como siempre, fatal. Un estado lamentable. A ver, con menos neuronas. Nada. Lo que es habitual en la evolución humana. Es. Que no hay nadie al volante, ¿eh? Eso es. Ya sé que no. Un resumen. Y eso es para mi gente. Siempre presente. Para toda la gente. Ahora y siempre. Bueno, empezamos un mes de diciembre que va a ser muy largo, como todos los meses de diciembre, que tiene 31 días, por si alguien no lo sabe. Y unas terribles fiestas en medio, sí. Ay, a finales, terribles fiestas. Fiestas de consumismo religioso, sí, de sí. Mierda, y eso. Bueno, hombre, también hay cosas buenas, hay cordero. Sí, la nieve hay todo el año. La comida, sabía que iba a decir, la comida. Eso, está bien. La comida, sabía que iba a decir la comida. Joder, uno no come cordero todos los días del año, tío. Tú en el... ¿Tú comerías? ¿Eh? Hay gente que nunca come. Yo siempre como cordero. ¿Siempre? En Nochebuena y en Nochevieja y en Año Nuevo y en Navidad, sí. Y gente, ¿no? Coméis, ¿sabes? También, si no hay cordero, nos apañamos. La matanza que lleva de los garrulos, Luis Sergio. ¿Te has comido a Bambi? ¿No? No, tengo pesadillas de pensar si me quedaría en una isla desierta con Ale, vamos. ¿Con Ale? O en plan Viven. En plan Viven con Ale. Venga, te voy a hacer un cocidillo ahora con. Vamos, hombre, lo que tengo por acá. Además, sin ningún tipo de remordimiento. Vamos, no duda lo más mínimo. En cuanto se calla y ve que no hay nadie alrededor, dice: aquí tendré que matar a alguien porque tengo un hambre ya de la hostia. Te estás a dormir y te está mordiendo la rodilla ya. Te faltan brazos, luego se ha fumado media isla. Si es que no. Que no hay nadie al volante, ¿eh? Si es que no, es verdad. Alejóme de la isla. Qué bueno. Tan dura es mi vida. Y eso es para mi gente. Siempre presente. Bueno, hemos escuchado ya otra vez esta canción. Sí. Eso parece que nunca acaba. Para bueno, toda mi gente. Se pilla el estribillo. Pues no, nada, vamos a empezar con la seriedad en este programa. Adelante, vamos a empezar sin más dilación. Y vamos con Disrupt, una banda americana que han sacaron en 2007 un recopilatorio de caras, bases y singles llamado The Rest. Y vamos a poner el tema Trapped, Disrupt. Yeah! Bueno, quiero... buenas ideas. ¿Schultz? Yo estaba pensando en algo como la guía SNAF para cascársela en el trabajo. ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar que te pillen? ¿Cómo hacer que te pillen? Eso es más divertido, y en ese caso tengo experiencia. ¿Bryson? Vale, tengo una. No es que seas gay, ella es un coñazo. Bien. ¿Sí? Fantástico, lo veo claro. Gracias. A ver, tengo otra propuesta. Puede que una portada, no lo sé. Es... ¿A eso lo llamas tetas? Muy buena. Sí. Y una como, ¿qué fue de ellos sobre los niños con los que Michael Jackson llegó a un acuerdo económico? Bien. Oh, sí. Yo quiero saberlo. Esa es buena. Yo sí. Juego al hockey con uno de ellos. Le enviaré un mail. Bueno, pues aquí continuamos en la hora del caos. Vamos a pasar lo antes posible a terminar ya con esto. Con el momento, uno de los momentos más duros. Con el momento grande de la noche. Del programa. Con el musicón que traigo. Que es cuando les toca poner al Hop. El momento que todos... Les toca poner al Hop. Y nada. Venga, Arturito. Ay. A tu rincón. Ha venido R2 otra vez. Lo hemos recuperado. Y aquí ha venido a sufrir otra vez. Pero ¿para qué le tocas ahí? Porque nada. Ojalá se te... ¿Por qué le tocas ahí? He visto un hueco y... Se te tendría que joder la carpeta esa donde tienes las mariconas. A ti se te va a joder el pijama, que claro. Te has venido un pijama, por cierto. No sé si Metro Bilbao ha creado una alerta. Juega seriedad. Ya lo que me falta, ¿cómo que he venido en pijama? De Biohazard, ha venido en pijama, con los pantalones llenos de manchas sospechosas de pegamento, dice que es. No sabemos de qué es exactamente. Bueno, después de todo esto voy a pasar a presentar el tema. R2 sufre. R2 ha venido en metro, con este, con el Hop. Bueno, sin más. Pues lo que íbamos diciendo, que vamos hasta Noruega, que un grupo que se llama Noxag, Noxagt. El disco es de 2006, es un poco rollo noise, tocan con una guitarra barítona. Y nada, el tema eso se llama Histrionics y eso, no sé, no tengo muy claro si siguen existiendo esta gente o no. No me fijo más, pero este disco está muy guapo, la verdad. 100% recomendable, no como la mierda de Destrucción y Killers y mierdas de esas que nos pone Miguel. Joy, ¿has estado alguna vez en una prisión turca? El tema que ha puesto Alejop, como siempre, los que trae él, crema. Cremita de la fina. Y nada. Ahora vamos conmigo. El de los porros. Venga. Hoy hay aquí tres de los porros. Bueno, pero ha salido justo. Oye, cuando... para una vez que no me dices a mí, no me metas ahora en la jugada. Yo no llevo nada encima. El de los porros. ¿Puedo hablar? Dale. Sí, pues tú eres libre aquí de Dios, opinar. Y de decir vale. Lo que quieras. Decir lo que quieras, fumar, vamos, echar humo, verde. Vamos a irnos a Colton en Noruega. Pero que eso está, eso no nadie sabe dónde está eso. En Noruega. Colton. Joder. Ahí tienen minas. Colton. Las minas de Colton. Sí tienen. Tú tienes un cacho Colton en medio del cerebro. A mí me gustan mucho los Coltons. Colton. Pues esto es una banda black thrash con tres individuos de 20 a 25 años. Bastante jovencillos, pero con bastante recorrido en cuanto a bandas de esos estilos de la zona. De la zona de Colton. ¿Qué estilo hay por ahí? Pues de metal, black thrash que hacen estos. Pues sabes mucho de Colton. Estos son, ¿cuál es el plato típico son, de Colton? Yo qué sé. Los Coltons con tomate. Estos son Condor. Amigo. Su disco Condor de 2013. Espera, que no sé lo que has dicho. Que no te. Estos se llaman Condor. Y vamos con su disco Condor de 2013. Se llama igual que ellos mismos. Y con la canción, el corte 3 del disco, Blood Fever. We'll be right back.

Bueno, decir que estamos escuchando de fondo todo el rato, desde que hemos empezado el maravilloso programa de hoy una vez más, el disco este que han sacado para apoyar a la lucha contra el cáncer. Muy bonito de disco. Es que no, iba a decir título, las canciones que tiene, pero como no pone el número, tiene muchas. Viene con una caja de plástico a juego, redondo y muy chulo. Hardcore Hits Cancer se llama, tiene, vale 7 euros, 9 con gastos de envío, porque solo se puede comprar en Barcelona y en Madrid, creo, en alguna tienda. Y la verdad es que merece la pena comprarlo y vienen muchas canciones, que ahora no me voy a poner a contarlas, pero unas 20 por ahí. Y estamos escuchando todo el rato música de este disco. Y decir que son versiones, ¿no? Versiones, todo, sí. Versiones de Suicidal Tendencies, de Converge, de Mothball, de Seven Seconds, de Misfits, de Biohazard, de Fuse, de Warzone, no sé qué. Y luego hay DSA también. DSA, sí. ¿Y dónde no pueden, a través de qué página web suelen contactar con los que venden ese material? Luego te lo digo, que ahora no lo tengo aquí. Luego te lo digo, que ahora no. Vale, Jorge. ¿Te gusta mamar pollas? Vale. Pero a ti porque sí. ¿Eh? ¿A mí porque sí, qué? Que no sé. Te toca. A mí no me gusta tampoco. ¿Te gusta mamar pollas? Eso te ponía a ti. No. Como me has dicho antes que te coma la polla. Bueno, vamos a poner... Venga, que desvayamos. Es que es la hostia. Dios mío, qué hombre, chaval, es inaguantable, de verdad. Habló el que viene en pijama, me trabamos la cabeza de este tema. Vamos a poner la versión que hacen los chicos de Barcelona Bellaco del tema de brujería, el desmadre. Vamos con... Y compraros este disco que merece la pena. Por 7 pavos, pues ayudáis a la gente. Comprar o morir. Comprar o morir, ¿sabes? ¿Te gusta mamar pollas? En la Hora del Caos pasamos a recomendaros los mejores conciertos y festis a los que podréis asistir próximamente y perder un buen puñado de neuronas. Vamos con la agenda de la Hora del Caos. Mando. Me cago en la virgen. ¿A ti qué te pasa? Estás siempre cagándola, joder. Ahora ya, que hacía mucho ruido. ¿Qué dices tú? Si esto es un programa la mar de... bueno, técnicamente hablando. ¿Eh? ¿Móvilman? ¿Qué pasa? ¿Quieres que te ponga la pregunta? Móvilman. No hay nadie al volante. Tengo dedo rápido, ¿eh? No, la es otra. Increíble. La otra. No hay nadie en el volante en absoluto. Estamos... Uy. Hay un error aquí. Perdidos de la mano de Dios. Cuesta abajo. No se sabe cómo the boat is floating. ¿Te gusta mamar pollas? Venga, vamos con la agenda de la hora del caos pues para allá. Para desde el lunes, fíjate lo que te digo, hasta enero. Vamos a hacer conciertos interesantes, buenos, en los que podéis ir y estar formalitos bebiendo agua y eso en la esquina. Eso sí, ir por favor un poco decente vestidos, no es como... Venga, bueno, ¿no? Como el otro día estábamos bien formalitos en la esquina de... No me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Dónde? En Schools. ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Sabes? En Schools, ¿eh? En una esquina. ¿Eh? ¿Qué tal el bolo? ¿Que no habéis comentado nada? ¿O sí? ¿Qué bolo? Ah, no, perdón. No digo nada. ¿Qué bolo? El de Carcas, sí, eso sí. Bien, ya lo diremos luego. Ah, vale. Ahora estamos en la agenda. En la agenda, vale. Cuando estemos en comentar bolos... Y eso ya lo decimos. ¿Tú no piensas que no fuiste, Jorge? ¿No? Yo no fui recordar. A Strike. Fuiste tú a Strike. ¿Alguien puede, Strike? ¿Alguien puede leer la agenda? Venga, López, un tío serio. López es el que iba a leer la agenda. Un tío serio. Sí, la culpa es suya. Sí, me toca a mí. Un tío serio. Voy a leer una página solo. Leo una paja. El resto, el siguiente. Es que hay cosas por ahí también que ha puesto Alejo en la suya. A ver, el lunes 7 de diciembre. En Mogambo, en Trincher Pedro Nosti, tenemos Comeback from the Dead y Ancient Emblem a las 9 y media por 5 euros. Bueno, decir que los de Comeback from the Dead son miembros de Nazgûl, de Nazgûl, del otro grupo que tiene los de Nazgûl. De Black Panda. Y del otro grupo que tiene los del otro. De Black Panda, ¿no? Y del otro grupo que tiene los del otro grupo. De Somberland también. Con Gerard Farlopelas. Así que interesante concierto. En Mogambo, el puede lunes. Ser muy interesante, sí. El martes es fiesta. Luego el viernes 11 de diciembre, Roller Coaster Kills, Rizoma y uno está en Lavadoras Martín. O sea que no sé. ¿Esto que nos puede hablar alguien de este concierto? A ver qué es. 8 y media, 6 euros en el Surrut. Aquí el señor Ale puede comentar algo de... Alejo, vas a llevar un cartel al Surrut, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pues eso, nada, Roller Coaster Kills no lo he escuchado nunca. Sé que están haciendo una girilla ahora por a nivel... nacional. Y nada, Rizoma son un grupo de Madrid que a mí personalmente me gustan bastante. Tienen una mezcla ahí como rollo entre, no sé, un rollo, tiene cachos como de stoner, pero muy suena todo muy punk a la vez, y un rollo también noise en los últimos temas que se han grabado, y son gente maja e interesante. Y bueno, Lavadoras Martín, pues eso. ¿Quiénes son esos? Pues nada, nosotros haciendo punk. Nosotros no. Nosotros no vamos, Será vosotros. ¿Vosotros? ¿Nosotros? A ver. Ellos. Vosotros vais. Uf. Ellos iban. Ellos iban. Pero. Y. ¿Vosotros? Nosotros. Entonces tú. Nosotros. Tú. Yo y aquel. ¿Perdón? Entonces, eso. Sí, ver, ¿no? Así, sí, yo, él y aquel. Bueno, pues. Claro, eso. Aquella, queda, ¿no? Claro, que queda. Bueno, que venga, López, por favor, sigue un poco, que si no. Sí. Surrut, vas a ir, ¿no? Entonces. Sí, sí. Surrut, 8 y media, 6 euros. ¿Cuándo es eso? Viernes 11 de diciembre. Oye, macho, nos entramos. Antiberry Christmas. Gracias. Esto, igual, wow, señor Jorge. Eso, que lo diga, que lo digan, ojalá. Sí. Waskrat. Piqueta, Ancien Imbel, y van a por confirmar que sí, no vas a decir nada, ¿no? No, de momento no se va. De momento no se dice nada. Próximo viernes, ¿no? Nada más y nada menos que gratis a las 9 y media en el San Patric, en Santurce. O sea que más lo puedes pedir. Comenta un poco las bandas. Bueno, los... ¿Qué nos vamos a encontrar? Black metal austriaco, ¿no? Austriaco, sí. Con partes medio folkies, medio atmosféricas, lentas... Y partes más rápidas. Black metal. ¿Empezará tarde o...? No, a 9:30. El Ancient Emblem ya se les conoce, con su Black Crust. Piqueta también hemos dado aquí la tabarra. Piqueta aquí, brutal también. A ver quién son los cuartos que se animan. Perfecto, no, luego... Cervezas a dos pavos. No está nada mal. Joder, de los pavos, mira el rey del R2. ¿Cómo se ha puesto? El R2 va a ir, vamos. Y buena caña, hasta arriba, doy fe de ello. Sí. O sea, que... sí, ¿eh? Hasta arriba del todo. Me cago, Dios de R2, ¿eh? Yo también estaba en ese bar una vez. No recuerdo. Sí, yo también, yo alguna vez he estado, pero tampoco me acuerdo. El Charrasca. El Charrasca, sí. Black Jack, Nocivos y Raus, 3 euros el 12 de diciembre. Luego, sábado 12 de diciembre. O sea, el mismo día. Así, atando cabos. The same day. El mismo día. No, un día después. No, 12 de diciembre y aquí pone sábado 12 de diciembre. Sí, pero el que está hablando es el sábado 12 de diciembre después del sábado. Hola. 12 de diciembre. Llamándole Hop, sí, pero hemos dicho otro concierto después. Pero luego ahora, vale, hombre, joder. No nos enteramos, hostia, vale, estamos pues aquí. Sí. Estamos sí. Aquí con Bob Marley. Hay veces que intentas traerme. Astraco. No me extraña. R2, calla ya, joder. Madre mía, quedamos concitos aquí, no se entera. No le deis de fumar a R2, ya os he dicho. ¿Has hecho el de lavadoras? ¿El de lavadoras? Sábado 12 de diciembre, Noel Crack. Es el mismo día, ¿no? Noveno Noel Crack. El mismo día. Abaddon Incarnate, de Irlanda, doy fe que muy buenos. Oh. Gran banda que ya podía pasar por aquí, pero bueno, por lo visto Palencia creo que es lo más. Palencia y no sé si hacen alguna más por ahí. Burgos, puede ser. Bueno, Abaddon Incarnate, Disaffected, otra vez los austriacos de Black Metal, Wallscraft, Totten Wolf, Abducted, Sloops y Mostaholis. Vaya, nombrecitos. Parece que estabas malo. Parece que te estás atragantando. Que no lo dices igual otra vez todos. Abaddon Incarnate, Disaffected, Wallscraft, Totten Wolf, Abducted, Sloops y Mostaholis. ¿Te gusta mamar pollas? Venir aquí de... A las 5:30, 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla. En Nave Atmósfera Cero en Palencia. Decir que caben solo... Es verdad... A ver. Que me vais a quemar. A ver, que las cortinas están al lado, por claro, favor. Claro, ¿cuánto? ¿Es verdad que caben 66 personas solo ahí? Bueno, se puede meter más. ¿67? 67 y media, igual. Está bien. 67 y, mira, yo creo y medio. Que si tú fueras... ¿Entiendes? ¿Cómo es? Bueno, venga. Si tú vas allí, yo sales voy. A las 10 de la mañana fijo. Si yo voy allí, si yo voy ahí, entran 3 menos. ¿A que sí? López. 66 personas solo, pues eso qué es. Es como... Es un pabellón. Pero un pabellón de risa. un pabellón. De micromachines. Es que tiene dos locales de ensayo al fondo, que comen todo el fondo, y el baño. Que comen todo el fondo. Sí, se lo comen todo. Todas para las esquinas. Eso son de los tuyos. Tienes la barra a la derecha y el escenario a la izquierda. Y es que no, nada para más. ¿Qué te pasa? Parar, por favor, borrarle eso del ordenador. Ay, qué cruz. Bueno, a ver. Bueno, seguimos. Bueno, Atmósfera Cero, 66 personas, así que ir pronto. 66 o 67. O se puede... Porque si no, mal, hay para entrar. Se puede reservar por internet. ¿Se puede reservar sitio, un hueco? Pues sí. Bastante, pero bueno. Un habitáculo. Un metro cuadradito. Cube. Un cube. Luego, la Guadaña Fest. Aquí, muy buenas. Aquí mando yo. Vale. Lúpulo, Sismo, Etnia y Estorbais. En Orbecochea a las 7, 4 euros. Curiosamente nos puede hablar también de este vuelo. También el sábado 12 de diciembre. Nos puede hablar de este vuelo también. También nos puede hablar... Engendro. Ah, sí, bueno. Háblanos de las bandas. ¿Las bandas? Tiene que leerlo, que no se acuerda. Madre sí. Mía, de mi vida y de My Head. Decir que el concierto de también del día 12 en Charrasca, Raus, es la primera vez que se estrenan como grupo. Son gente que viene ya con experiencia y tal. Y van a hacer un rollo en plan hard rockero estoniano que tiene, parece que tiene buena pinta. Mira, le ha venido ahora la inspiración. Sí. Hace 10 minutos hemos hablado de ese concierto. Ya, pero me ha venido ahora cuando dijisteis hablar de los grupos. Joder, porque no he dicho nada del concierto ese. Vale, perdona. Venga. Se nos ha ido. El concierto de la Orbecochea. Estará con la gente de Aquí Mando Yo, que hacen un arco punk, hardcore, bastante garrulo. No te acerques tanto, hazme el favor. ¿Que no me acerque tanto a dónde? Pues al micrófono, a mí a la hoja, me da igual a lo que te acerques. Joder. Luego tocaremos nosotros también. ¿Vosotros? Nosotros con Lúpulo. Pero, vale, es que dices nosotros, estamos aquí tú todos. Puedes subir, hacer lo que te dé la yo no voy a subir, que me doy con la viga en la cabeza. Ya, pues por eso. No, que me quieren matar. Por eso. Vale, venga. Nosotros hacemos un thrash speed metal. ¿Te haces qué? ¿Speed? Eso es. Sismo de Gorlitz con su death metal denso y oscuro. Los Etnia. Con un rollo de groove thrash metal con percusiones en plan el Rush de Sepultura o algo así. Y luego los Storbais. Caña burra de aquí, ¿eh? Caña burra de Lenares. Trascore. ¿Para lo seco? Trascore de toda la vida. Y nada más. Vale, está... 4 euros a las 7. En Orbecochea. Orbecochea. O sea que a las 7... Cervezas al euro, cubatas a 2. ¿Cervezas al euro, cubatas a 2? Madre mía. No me lo digas más veces. Lo apunta, ¿no? López lo va a apuntar y todo. Sí, apúntalo. Casi que en estas ocasiones había que decir lo que vale primero la bebida y luego los grupos, porque casi a veces es lo más importante. Aunque toque lupo. Es muy importante saber también los precios. Sí, sí, muy importante. Seguimos. Sobre todo preguntar lo que te van a cobrar antes de pedirlo. Sí, bueno, pero tampoco... Bueno, sí. Bueno, sábado 19 de diciembre. Mira, ha venido... Un tal Chaos Fest 2. ¡Hostias! ¡A ese güey y yo! Con y cara pique... Venga. Que alguien le ampute la mano derecha a mí. Con Icara, Piqueta, Tuch, sustituyendo a Despeñar Perros. Tuch. Eso es. No Tuch. Ahí las has dado. El de Infest. Y luego, pinchada del señor Pedro Desenterrador. Pedro Desenterrador, que le subiremos aquí, la cremallera para que se oiga la música. Miguel, preséntate un poquito a esta gente que va a tocar. Pues tocaremos nosotros, ¿ah, no? A ver, un momento. Puede acabar. 9 y media, 7 euros. Importante. Hemos ganado. Autobús, hay autobús desde, se organizará viaje organizado con el autobús desde salida desde Bilbao y para apuntarse fecha límite el lunes 7. El lunes 7. ¿Por qué te ríes? Y dense prisa. ¿Por qué se ríe? Podéis apuntaros al bus mandando un email a info@lahoradelcaos.com. Es el bueno, el número bueno es ese que hay ahí. Sí, creo que sí. O por mensaje de WhatsApp en el número 653-848899. Preguntar por Itxaso. No preguntes por nadie. Es que hay que decir, porque puse yo el número este, esto lo hice yo el lunes pasado. El lunes pasado fue un día. Es que no hay nadie al volante, no hay nadie al volante. No. Y menos el lunes pasado. Lo hice yo el lunes pasado. Itxaso te poseyó. Que sí, que te calla. Que te la comiste, vamos, con patatas. Y el número era de la Yo no me comí nada. En el primer momento que empezaste a hablar, sabía que eras tú. Que sí. Miguel haciendo pasarse por una tronca que sí. Que era fan mía. Que te lo tragaste con patatas. Y al principio sabía que era él. López. Eso de que desde el principio... Eso de que de algún tipo... ¿Se le puede ocurrir hacer algo así? A mucha gente. Pero si tú íbamos... Yo te vi dudabas. Yo te vi dudando muchos días. Sí. Preguntaste, incluso fuiste a alguna quedada por el Bilbao y ya apareciste. Hombre, y no había nadie. Preguntando por Itxaso. Claro. No, bueno. A ver. Eso no venía a cuento esto, pero tú sacas tus trapos sucios aquí. ¿Cómo? Estamos hablando del bus del este y tú sacas aquí... Eres un puto indigüini. A chicas que no existen. Una cosa pregunto, ¿el número era de alguien conocido? No o lo sé, un el número, la verdad... Imagínate que alguien recibiendo mensajes, tío, que yo quiero montarme... Quiero eso de los... Quiero montarte en el bus. En el bus. Quiero eso de pavas. A tope con el caos. A tope con el caos fest. ¡Alejo! ¿Por qué no das al botón ahora? Y ¡Alejo! ¿Por qué no das al botón ¿Te ahora? ¿Te gusta mamar pollas? ¿Por qué no das al botón ahora y pones eso de... no hay nadie al volante. No hay nadie al volante. No hay nadie al volante. Está una pelota de golf metida en una manguera. Oye, y no nos estamos dilatando mucho. Bastante. Es la puta paginita. Bueno. Venga, pasa al siguiente. Bueno, no, la página, el teléfono del WhatsApp, pues si queréis hasta el lunes tenéis tiempo de apuntaros al autobús. Apuntaros en el email, podéis hacerlo por email, info@lahoradelcaos.com y si no, teléfono, repito, 653-8. ¿Por qué te ríes? Nada, son cosas del directo. 653. ¿Qué directo? Sí, he grabado. 653-8488. 653. Tú cállate, tú cállate, anda. Tú te lo aprendiste, ¿eh? Se aprendió el teléfono de la chica. No, el teléfono es de verdad, lo juro. El teléfono es un Nokia. El teléfono es el 653-84-8899. Preguntad por hinchazo. 653-84-8899. A ver, repite el número otra vez. 653-84-8899. ¿Dónde va? ¿No es el barco? La gente se quiere tirar por la tele, ¿no? No lo hagas, Mikel, no, por favor, ¿eh? Mikel, no lo hagas porque igual pillan a alguien debajo y le amarga la vida. ¿Dónde pasó que se intentó suicidar una pava y se ha cargado un señor? Zaragoza, Zaragoza. Oh, sí. Zaragoza, que me han dado loco. Mira, se hubiese tirado encima del banco también. No, ¿ya has dicho? ¿Faltaban dos o...? No, no, has dado todos los números, ¿no? ¿Faltan dos números? Dos. El 15, el 15. El libro ya está. Ha salido bingo. Vamos para bingo, vamos para bingo. Jorge tiene línea. Qué tensión con esta música. ¿Será el número verdadero? ¿Será falso? ¿Será Hinchazo? ¿Será Jorge? ¿Qué se esconde detrás de Hinchazo? ¿Por qué hay dos nueves? Qué oculto anhelo. A ver, que para acabar esta hoja creo que llevamos aquí cuatro sí, años. Sí, sí, sí, me cago en Dios. A ver, sábado 26 de diciembre, Balmoc, Nuclear Revenge, Lúpulo y Mosajolis. Otra vez, ¿otra vez Lúpulo? ¿Qué pensaba? Joder, la sopa, hasta la sopa. Pero es gratis, por lo menos es gratis. Sí, es gratis, pero hay que ir hasta África. Por lo menos es gratis. En Burgos, pero por lo menos es gratis. En la CSR, Gamonal. Gratis por lo menos. Pues eso, en Burgos. Y luego, sábado 23 de enero... De Fenestre Fest, de momento Ilkar, las bandas por confirmar, 6 euros y precio... No, 6 euros no, a las 6. Uy, perdón, a las 6. De López, ¿qué dice? Perdón, 6 euros y euros precio no por confirmar. Y eso que pone, 18. No, 6 euros pone 18. ¿Por qué eres un tío listo, López? Has visto cara... 18 y automáticamente tu cerebro ha dicho 6 euros. 6. Eso cualquiera no lo hace. Y luego la moneda es como... La moneda son cuatro interrogaciones y... La moneda es el rublo. Hay que pagar el rublo. Marcos, es en Marcos. Si no tienes Marcos, no puedes entrar. Y ahora el Hop os va a repetir el número de teléfono. 653-84-8899. Tienes que llamar, pagar 6 euros y ya está. Y cuando llaméis, ¿cómo? Tenéis que preguntar. ¿Qué estás diciendo? Cuando llaméis, tenéis que preguntar. ¿Te gusta mamar pollas? Esa es la clave, esa es la señal. Esa es la clave señal para que os descontemos un euro en el autobús. Entonces ya sabemos que estáis en el bus. Luego estará Alejo, no va a venir, pero bueno, va a estar atento en el autobús a ver cómo ves vestidos, porque es el encargado de etiqueta y eso del programa. Eso. Ah, bueno, vale. Y una última cosa. Se puede ir en pijama, no hay problema, chavales. Y incluso con zapatillas, si queréis. En pijama puedes ir, pero que es... Pero sin... De hecho, deberíamos ir todos en pijama. Sin salpicaduras. Eso, la fiesta del pijama en el bus, podemos eso hacer. Eso es. Bueno, y otra cosa. El para, niño del pijama. Para acabar, el jueves 10... Ah, mira, hay otro. ...de diciembre en la sala Jimmy Jazz en Vitoria. No hay más. Death Nash, Nasty, Spire, Colbur y Luis Canu. ¿Luis Canu? A las 7 y creo que son anticipada 17 y en taquilla 20 euros. Hostias. O sea que hay que dar eso. Creo que hemos acabado. Lo único, menos mal, Jorge, chaval, va a repetir el número de teléfono para... ¡Tensión! 653-84-8899. Bueno, pues hasta aquí la agenda de Laura del Caos. Esperemos que os haya gustado, os hayáis enterado de algo. Y si es eso, si es así, que hayáis pues sobrevivido. Nos llamáis ese número y nos contáis los conciertos que no sabéis. ¿Qué dices? Bueno, vamos con lo especial que nos va a poner. Venga, va, pues vamos con Casual Alarm, una banda de Hardcore School de Nueva York. Y vamos con un disco que se llama Parasite, y vamos a poner un par de temas que son temitas cortos, y vamos a poner Nothing Ever Dies y Reflexión. Caos for Alar. Tengo un problema, ¿eh? Bueno, tengo más de uno, pero sí. Ahora mismo, right now, solo one. Reflexión existe, está in the list, pero la otra se llama Parásito, como yo. Así que ponemos esas dos, si te parece, porque no has traído la otra. ¿O te has equivocado de título? Sí, o... sí. Ah, vale, me he liado yo, ¿cómo? Te has liado tú, sí. ¿No? El disco es Nothing Ever Dies y los temas Reflexion y para... O sea, que la culpa es tuya, la asumes. Eso es, lo asumo. Hay que dejar de hacer el programa con un gin tonic. Eso es, gin tonic y repetir el teléfono. Me han castigado, bueno. Repetir el teléfono 10 veces. Venga, anda, vamos con este grupo. Paso a hablar. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Me importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ve que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver. Lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... Farlopa. Farlopilla, sí señor. Farlopilla, sí. Farlopilla, sí, farlopa. Farlopilla, sí, farlopa. Farlopilla, sí, farlopa. Farlopillas. Sí, señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Pues vaya el hijo que me trae aquí, el televisero este. Farlopillas, sí, señor. Muy bien, pues va a tener... Continuamos con Alejop en estos momentos. Mira, Jorge, mira a ver si dan más luces. Y te reviento la cabeza. ¿Qué te iba a decir? Hostia. Aquí el pellejo está muy barato, ¿eh? Alejop. Sí, me toca. ¿Qué te iba a decir? El otro día fuiste a ver al Baracaldo, ¿no? ¿Qué tal el partido? Bien. Fue mal la cosa, bueno. ¿Qué tal? A ver, entonces... Empezó muy bien. La cosa durante un minuto y medio lo tuvimos, pero... ¿Qué tuvisteis concretamente? Ahí el partido... 1-0, se adelantó el Baraca y luego nada, ya Marco sacó, la verdad que también el Valencia vino con, salió con Santimina, salió con Parejo, que y salió con unos cuantos tíos que vamos, y se les trataba el físico y todos, estaban todos como armarios, me cago en ¿Cómo tío, te fijaste tú en eso, eh? Ay, sí, claro, ya. Y no, y eso, y luego en la segunda parte salió Alcácer también y ya mató el partido. Hubo una expulsión, un penalti en el minuto 90. Y expulsión del portero. Pero eso, guay. Bueno, que me toca poner... Sin ánimo de ofender, pero creo que el deporte es una estupidez y a cualquiera que le guste es una persona inferior. Y con poco cerebro. Joder, Mari Carmen, te ha puesto green. Ay, madre de Dios, venga. Bueno, vamos eso, vamos a hasta Estados Unidos con Eagle Twin. Y con poco cerebro. Venga, vamos a Estados Unidos. ¿Qué caos? ¿Qué? Pues eso, el dúo formado por dos hermanos, guitarra y batería, y es de su discazo, que vamos, que a mí me parece un discazo, que lo vimos como lo presentaban en el satélite, va a decir, sí. En el, ¿satélite estás tú? En el Sentinel, hace 2-3 años, que fue un bolazo, a mí me encantó, vamos, por lo menos, me quedé con las ganas de pillarles el vinilo este. Yo he pillado la camiseta, A mí yo eso, me quedé con las ganas de pillarles el vinilazo porque es un discazo, vamos, de Feder Tipez de Serpents Escape. ¡Hostia! El disco, tiene el nombrecito, vamos. Pásate. Y eso, y el tema es con el que cierran este disco, Epílogue Crows Theology. Vamos con... Eagle Twin. Inferior. Y con poco cerebro. Veamos. Ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbruck? No. Ah. Bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. ¿A no sé qué? ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho. ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo? Bueno, he mirado ya lo del disco este de... Ah, pero te has molestado. De Hardcore Hits and Cancer, que lo podéis pillar por 7 euros, 2 de gastos de envío, a través de la página web de Cruzade Records. ¿Cómo? Pues le manda el número de teléfono. Cruzade Records, no, no hay número de teléfono. ¿Cómo en la web? Cruzade... ¿3W? Ya no empecemos a liar, con Wes y la Emi más. Venga. Venga, busca ahí. Busca algo para poner. www. punto... Rastreator. No, www. Cruzade Records, todo junto. Guión medio, store.com. Store el de las cortinas. Vale, ya estamos storezados. Para, que pares. Cierra la boca. Vamos, ciérrala. Así. Me saca de quicio tu idiotez. No quiero volver a ver esos piños. No. Basta. Claro, Jorge, estás cabreando la... Jodido hair director. Estás cabreando a Mari Carmen, Jorge. Ya, tío. Joder con Mijail, ¿eh? Para, que pares. Hoy estás sembrado, estás sembrado. Joder con Gorba. Hoy estás para, sembrado. Para, que pares. Gorba... Cierra la boca, vamos, calentito. Ciérrala. Así. Nunca traigas una botella de... Pero qué cojones le pasa aquí. Es que, Jorge, me mira la moral. Tú me estás mirando a mí el programa. Acabamos de empezar. Ya. Parece que bueno, me parece que me toca a mí decirte qué es lo que tienes que poner. Cruzade Records, chavales, no os olvidéis de comprar este disco. Cruzaderecords.com. Que no es .com. No hagáis caso a Alejop. ¡Alejop! Cierra la boca, vamos, ciérrala. Vamos, que está. Que le toca a este. ¿Cuántos minutos habrá de programa de cuñas, tío? Yo creo que igual, si quitamos las cuñas de Miguel, quitaríamos media hora de programa. Eso creo. No son cuñas. La cuña es... Bueno, me da igual cómo se llame. Cállate tú ahora y cierra la puerta. ¿Cierra la puerta? Cierra la boca, vamos. Bueno, vamos a permanecer en Noruega. Joder, con el frío que con hace. Una de las bandas de uno de los de Cóndor, Gough. En este caso hace un death metal bastante cañero. Vamos con su disco de 2015, Beyond the Dead, y su canción Butcher Attack. Para, que pares. oyes esta canción, echa a correr. Y hazlo con todas tus fuerzas, porque esa canción significa algo terrible para ti. Algo tan terrible que no podrías ni soñarlo, ni siquiera en tus peores pesadillas. Pues me toca a mí, creo. Y aquí seguimos, ¿vale? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Más bien, no? Sí, no como tú. Yo estoy bien. Sí, ya te veo que estás muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Venga, con el programa. ¿Lo ves, con qué ¿Ves con qué facilidad? Qué bonito ese programa. Su censura. ¿Qué dices? Pero... Venga, sí. ¿Qué sigues, que sigas. Venía con el pijama de marihuana. Miquel, tú te formar. Miquel la Boa. ¿A ti te parece normal, Miquel? La que está liando hoy. Sí, sí, sí. Tenemos a Miquel la Boa. Tenemos a Miquel. Hemos conseguido que se pronuncie. Amigo de Pedro. Vamos Nos a pasar. Ha dicho que sí. Ha dicho que sí a todo. Sí a todo. Sí a todo. Está indispuesto. ¿Algo más que añadir? No, no. No molestes, Jorge. No molestes a los invitados, que luego no viene más. Luego no viene más la gente aquí a saludarnos. Sí, y te piensas que es por eso, que es por Jorge. Claro, es por Jorge. Por Jorge, entre Jorge y tú, menes la moral a todos. Sí, sí. Pues el tú y que él no la mira a nosotros, cabrón. Mira, Jorge López, iba a decir. Mira a Harton, que vino aquí una vez y el pobre ya no ha levantado jez desde entonces. No, está Fatality. No está. Todavía está con la resaca el cabrón. Claro. Está lamentable porque... Aquí Miguel estuvo con él, la vieja. Es verdad, fuiste a la vieja el otro día en Carcas. ¿Qué tal, la vieja? ¿Qué te pasa? Te cuento que me tienes el cubata y puedes morir. A ver, cuéntanos. No, sin más. O sea, algo un poco extremo. Está Pedro allí, ¿no? Demasiado extremo para está Pedro ahí en la rozaba vieja. Rozaba lo bizarro, rozaba el bizarrismo. Sí, sí, completamente. Estaba sudando sudor. ¿Sudando sudor? Sí. Muy bien. Sí. Fuisteis a un baño turco. A un baño turco fuisteis luego. Sí, un poco ese rollo, pero... Está Pedro, ¿no? Más urbano. A ver si me haces caso. Ya lo siento por ti, pero has caído en la trampa de Miguel. Has hablado, ahora ya se puede meter contigo. Y va a meterse contigo, encima. No, no creo que lo haga. Es un tío vulnerable. Yo creo que está buscando. Me lo aprecio mucho, soy un gran fan. Está buscando una cuña. Está buscando una cuña. Sí, métela, sin miedo. Venga. No os creáis. No os creáis otra cosa, ¿eh? Meterla sin miedo o... No voy a hacer muy nada. Buenos Carcas, muy buenos Obituary, grandes conciertos, pero... Ah, ¿estás hablando del concierto ahora? Sí, sí. O de cómo acabó. No, pero la gente estaba contenta. Ah, ¿pero tocó Carcas? No sí, sabía. Sí, tocaron. ¿No yo me acuerdo porque tengo un vídeo. Grabé un vídeo. Ah, yo me acuerdo porque no sé, de vez en cuando vi imágenes y sí, parece que sí. Sí, estuvieron y dicen que estuvieron Voivod también. Sí, no lo vimos. No sé. ¿Había Voivod o qué? No hagas entrevistas. Decir sí, que... No, yo llegué, entré tarde. Decir que los simpáticos de los organizadores pusieron un horario que luego no cumplieron y nos perdimos un cacho de Napalm por su culpa. Se adelantó porque el pusieron horario. 9:30 que empezaba Napalm y en realidad empezó a las 9 o antes. Y nos pero si había incluso una banda antes de Napalm, teóricamente. Sí. Había dos bandas antes de Napalm. Voivod y... Sí, aquellos. Y otros. Bah, típico son los organizadores de por aquí. Y eso, pues nada, que como pusieron mal el horario, pues nos perdimos un cacho de... A cortar. Nos perdimos un cacho de Napalm, que nos jodió bastante, la verdad. Y luego, pues bueno, Napalm lo que vimos impresionante, como siempre. Con cambio de guitarrista. Con cambio de guitarrista. Temporalmente. No está Mid Harris, dicen que tiene problemas con... El alcohol. Más bien de nariz. ¿Con los pijamas? ¿Que no se lava? ¿El niño del pijama de porros? ¿No se lava? Sí se lava, pero lo que pasa es que se lava una vez a la semana y es domingo, pues eso. El niño del pijama de porros. ¿Qué dices este ahora? ¿Es domingo? Ya. El niño tú quédate también, que no sé qué dices tú ahora. Porros. No mezcles aquí películas. Eso, tío. Bueno, y luego Obituary, como siempre, impresionantes después de su concierto en el Hellfest. Lo mejor, para mí lo mejor. Y increíble Obituary. Muy bonito, muy rico todo. Y así. Otro rato. Una tras otra. Joder. ¿Qué es? ¿Que no hay nadie al volante? Y luego Carcas, el plato fuerte del día. Bueno, decir que era un poco cutre todo lo de los grupos. En vez de poner cada uno su movida detrás del escenario, directamente se pusieron un... con las visuales se pusieron su nombre, sí, ahí. Que luego quedaba un poco mal porque lo pusieron encima del logo de Carcas y se veía siempre lo de Carcas detrás, pero bueno. Sí, era como un poco... Y nada, que luego Carcas bien, pusieron visuales ahí de vez en cuando, se veía en la batería, se veía en la parte de trasera, muy bonito todo. Salió el Obituary también a hacer el tonto en una canción. Pues eso no me acuerdo. Mira, ¿ves? Hay cosas que yo sí. Tengo flashes. Pero solo cosas. Solo cosas. Y nada, muy bonito concierto. Y luego fuimos al Skulls y yo ahí ya dije hasta luego, desconecté, no había nadie al volante. Ya no. Se fue de vacaciones, había pillado la baja. Fue y demasiado tarde. Ya. Nada. Ah, y ahí vimos a Ojal un rato. ¿A quién? A ti. ¿De dónde viniste tú? Ah, yo no tampoco recuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Tampoco te acuerdas? Uf. Joder, para el problema. Para crónicas. Bueno, vamos a pasar a escuchar a otro grupo de este disco de versiones Hardcore Hits Cancer, que podéis encontrar a través de Cruzade Records. Ruiditos. Me mina la moral, Ojal. Y venga, vamos a pasar a escuchar corte, no os puedo decir el número, porque como no viene aquí el número... Te lo tenías que haber contado ya de antes y apuntar. 7 Seconds, se llama el grupo que hacen la versión. Sí. Del 7 Seconds, la versión del Seconds. Tema Trust. Tumars. Tumars, dice que... Hostia, qué tío, ¿eh? ¿Cómo la solta? Está despierto. Vale. Venga, pues sí, pues esa. Joder, Jorge. Me has dejado flipado. Pita, pita, pita, pita, fitas. Pita, pita, putas, puta, puta, pitas, putas, puta, pitas, putas. ¿Qué cojones? Sí, cabrón, todo. Tío. Esto, Jorge, hola, hola, Jorge. Una vez el de refugio. Llamando a George, de la Jungle. Esto es lo que está sonando todo el día. Sí, sí, pero esta canción... Esta hola. Canción Refuse. Es una versión Refuse. De Refuse que van a tocar en el festival favorito del Hop. Está confirmado ya esta semana. En la esquena. Vas a ir, ¿no? Ah, va a tocar Refuse. No creo, no sé, bueno, a ver si se cae Black Sabbath, tío. A ver si se cae, bueno, sí, se caerán. Eso no, a ver si... Sí, si se lo pieza, si está drogado, si claro. Está con la medicación. Solo iría eso, solo creo que solo iría si, si cae así... Una... ¡Para! ¡Que pares! No puedes seguir, sigue. No, sigue, sigue, que era para Jorge, era para Jorge. Acércate más al micro. Bueno, pues de momento solo hay esos y no sé quién más, nosotros no... No sé, ¿cómo va? Ah, sí, los 0,91 que vuelven... ¡El 0,91 de las queda! ¿Sí? Pues sí, voy fijo, tío. Sí, vas, ¿no? Sí, por sí, 0,91, cero. Hay que joderse. Sí, sí, sí. 0,91. 0,91, sí. La policía, sí. De polis. Los produjo yo Stramer, tío, en su día. Un grupo, yo eso, tienen discos, el cementerio de... Cementerio de son. Coche y tal, y alguno más así está, son discos bastante rockerillos y... Y con bastante buen gusto, de hecho, vamos. A ver qué tal, vuelve. Para, que pares. A ver, puede ser interesante. Pues mira, las patatas esas que vas a sacar. Pero bueno, igual vienen al BBK Live también este año. ¿Qué patata viene esa? El BBK Pixies. El BBK, de momento. No creo que entregan dos veces al mismo grupo los de Last Tour. Puede ser, igual. Que, por lo que decían, yo vamos, por lo que leí de 091, decían que iban a tocar en... En todos los grandes festivales o así. Pues por eso, en el BBK entonces no. No sé, y siendo el rollo de que van así de en todos los grandes festivales del estado, dirá. Yo creo que van a tocar porque como tocaron los enemigos en su día también. Y hacía dos días que tocaron por ahí. Son como así grupetos que... Sí, igual sí, sí. Aparte que ellos vuelven porque necesitarán dinero para pagarse las caderas y eso. Pues... No, me parece que... También es Montrato. Joder, Lapido, uno de ellos, Lapido es... Tiene carrera solitario, tiene más de 9 discos y luego los tíos trabajan todos en... Y no sé, y ya vale, ¿no? Vale. No puede decir que ya vale la broma, 9 discos. ¿No? Sí, sí, sí. Tiene sí, edad sí. El hombre y ahora vuelvo a tener con el 091 de la carga. Eso es, así pues que... Este señor, pues no sé, habrá que decirle... ¡Para! ¡Que pares! Claro, que no puede ser esto. 091, muy bonito. ¿Te gusta a ti 091? Sí, sí. ¡Un paco de la hostia! Otro día pondremos. Otro día pondremos. Para que la peña escuche. Otro día pondrás tú. Sí, sí, pondré. Te pondremos el piano de clásicos de Alejandro. Pondré además la canción más ñoña. ¿Por qué no se la has puesto este hoy? Porque hoy todavía no ha puesto nada ñoño, ¿no? No. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Pues no lo voy a poner así gratuitamente. Es que no lo voy a poner. ¿A no se ponen cosas gratuitamente así porque así, Jorge? Y que no son ñoños las cosas que pongo, tío. Son clasicazos, chaval. Cierra la boca. Vamos, ciérrala, ciérrala. Así. Me saca de quicio tu idiotez. No quiero volver a ver esos piños. No. Basta. Es que verdad, estás cabreando, estás cabreando a Mari Carmen. Mira, mira. No va a acabar nunca este puto programa, chaval. ¿Cómo queda, eh? ¿Cómo queda de bien? Venga, le toca a López. Pues de su ratón, ya sabes. Pues vamos con la... Me se acuerda del teléfono. Me se acuerda del teléfono. Vas a decir el teléfono. Pita, pita, putas, puta, puta. Bueno, vamos con la de... 653. Callaros un poco. Vamos con la SAC, una de una banda de Florida, pioneras dentro del green. Qué buenos. Esto sí es bueno. y de su disco Anticapital del 91, pues un tema, un par de temas que son temitas cortos, Socialized Crucifixion y Dogmatic. Crema, crema, ¿quién está haciendo la versión de Asuk? Lukin, ¿puede ser? No, creo que era Nazgul. Igual no. Como os estaba diciendo, había una morenita en Bangkok que tenía un chocho que era una maravilla. Sufro depresión, el miedo me consume. Tal vez la pena y el dolor harán que Dios me ayude. Siempre dicen ellos, también viven el pecado y ahora quieren lavarte el cerebro. Joder, ¿qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Un gin tonic con gas de naranja? ¿Con gas? ¿Con gas de naranja? Es que me mira la moral. Madre de Dios. Madre de Dios, lo que hay que aguantar aquí, Mikel. No te haces una idea. Está bueno, ¿no? Si al final me joderéis otro gas. Lleva zumo de limón también. Que me suda la polla lo que lleve, me debes un cash. Venga. Me toca. Ahora, bro. La polla no suda. Ahora, bro, eso es. Vamos otra vez a. Vamos otra vez a Noruega. Joder, otra vez a Noruega. Y nada, vamos a poner un tema de su disco ahora de 2011. Ahora no. No, Solaranus. Como os estaba diciendo, había una morenita en Bangkok que tenía un chocho que era una maravilla. Venga, venga. Pues bueno, eso, ahora, bro, el artista este noruego que... El artista es Jorge. Que está un poco, parece, fallado de la cabeza y le gusta mucho los temas religiosos en plan de todo el cristianismo y tal. Y nada, ¿es y esto, cristiano o pagano? No sé, tío, es un personaje, vamos. Es algo raro. Sí, algo eso, es algo... Es el de los chicos del maíz. Sí, lleva un sombreraco ahí, todo tocho y tal. Y bueno, eso, del disco del 2011, el tema se llama And the Ash Hath Spoken. Y nada, van a sacar disco nuevo, parece, en 2016. Este año sacó un EP también, Your Bunch of Idiots, algo así. Y nada, y eso, la verdad que está bastante guapo el tío. Eso ya es cosa. Hace música bastante interesante, tío. ¿Y qué tema has dicho que ibas a poner? Es que no, perdóname. Es que no te enteres. And the Ash Hath Spoken. Vale. Bueno, pues vamos con... Segundo corte del disco. Eso es la guerra, chico.

sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Debieras pensar que eres afortunado? Tiro, ¿no crees que de un tiro, no un tiro, no crees que debieras pensar? Tiro. Tiro. Jorge, que me vienes a caspa eso. Estate quieto, acabo de la cara de hostias. La cara de hostias, cállate, tata. Es de un tiro. Qué cruz. Termina la mioral. Alejo, no me mueras el boli. No, no lo estoy mordiendo. Solo lo está chupando. ¿Cómo le gusta el Alejo? Este un tiro. Venga, ¿va? ¿Qué? Pues tú sabrás. Un tiro. No crees que debieras. Doy un tiro. Margen de, para ver si se te quita. Desahogas y luego yo puedo. Un tiro, no un tiro, un tiro, tiro, no tiro, un tiro, de un tiro, un tiro, de un tiro, es de un tiro. Venga, Ale, que te toca. Esta la mierda. Vámonos a Finlandia. Mira, hablo durante un segundo. Con un EP del 93 de los Lubricant. Bueno, el Lubricant, eso se vende mucho. El álbum, el EP se llama Nocoplia. Y el tema se llama Laceration of Unconcentrated. Laceration of Consolidation. Laceration of. Un tiro. ¿Tiro? No crees que no tiro de un tiro. Laceration of. Hala, lo que su puta madre quiera hacer. Que pongas el tema a los cojones ya. Son de Nokia, por cierto. De Nokia del móvil. Nokia es por el pueblo, Nokia. Hay un pueblo que se llama Nokia. Claro, claro, se llaman así los móviles, gilipollas. ¿Sí? Claro, es que es de allí. ¿Y dónde está Nokia? ¿En Samsung? Nokia, provincia de Pero Samsung. ¿Quieres poner el puto tema? Ya está. Sí, por favor, vas a acabar con nosotros. Me miras la puta moral. Vas a acabar con nosotros. No crees. Tiro. No crees. Pero qué. Es que no sé qué tema habías puesto. Laceration, tío. Digo Lubricant. El tema Laceration un constrictive. Es que no sé qué cojones pone. Es que Lubricant no encuentro de aquí. No encuentro el Lubricant. Un constrictive emotion. Tú empuja. ¿Le hicieron? Que luego... Lo empuja fuerte. Que luego sale sangre. Nasoconstrictive emotion. ¿Pero qué dice? ¡Que pongas el puto tema! ¿Pero de Blusteration? Laceration. Lubricant. Ah, vale, joder. ¡Me cago en Dios! Estaba buscando Nokia. Es que no te explicas. Here's all black side. After 7 months, the rest of the field is the most known. release. Let's come together till love is real. I turn around. There is a wonderful thing. This mind is a real darkness of the most. After tears of love, that is eternal and release on the side. Why can't the people see there is a normal human being? Why? Ya hemos llegado. La AK-47, la mejor, sin ninguna duda. Si quieres estar seguro de que vas a cepillarte a todos los hijos de puta de una habitación, no aceptes imitaciones. Este de Hardcore Hits Cancer, 7 euros, recordad, 9 con gastos de envío. Lo podéis pedir a través de Cruzada Records. Y todos los gastos de todo el dinerín va destinado a una buena causa, que es la lucha contra el cáncer de una asociación de aquí de Barcelona, creo que es. Así que eso, hacía tiempo que no me compraba un disco. Pero mira, pues a veces hay que comprar para hacer buenas causas. Qué fariseo. Hay que buscar la redención. Sí, anda, lado, ¿no? Anda. ¿Eh? ¿Qué dices? Buenas causas. ¿Eh? Hay que buscar la redención de algún claro, modo. Hay que buscar a Jack. Una causa perdida es lo que eres tú. Bueno, pero eso ya el de Inferno también es por una buena causa, ¿no? Los sí. De... ¿Cuál? Los de Inferno, los CDs también tienen una buena causa. ¿Cuál de Inferno? Jorge, deja de darle. Deja de darle, porque está esperando aquí. You are a loser. There's nothing left for you. A worthless loser. It's everything you do. A ver, portaos bien. Portaos bien, niños, porque habéis visto. Mira, se te cae todo. Se te caen todas las bullies ahí. Todas las estas. ¿Has visto cómo me estás dejando la habitación? ¿Te parece normal esto? ¡Yeah! ¿Eh? ¡Jorge! ¡Qué bueno, qué bueno! La casa me ha... Mira, Alejo, cómo se ríe ahora. Alejo, pues esta es tu onda, ¿eh? Esto en el metro ahí, claro, luego sales en gallumbos de casa. Qué barbaridad, nadie sabe. Bueno, hoy sí, hoy Mikel. Lo que aguantamos el López y yo aquí todos los días, Mikel. No te haces ni idea. Yo creo que es increíble. Mikel es un mero espectador de todo lo que está aconteciendo en estos momentos. Es increíble, no sabe ni hablar ya. En este barco con forma de mesa. Es increíble. Barco con forma de mesa. ¿Y cómo flota? Madre mía, lo que hay que aguantar aquí, chavales. Flotamos sobre todo por Miguel. Si un no, tiro. Pero nadie no está creciendo. Nadie está conduciendo. Cállate tú. Fluye, fluye ahí. Fluye tú. Tú eres el que no fluye. Baila, baila. DJ. No, no, sí, tenía la canción preparada ya. Lo que pasa es que he puesto la de bomba encima de la otra. DJ Gorba. Vamos a pasar a escuchar. Vamos a dejar ya el disco este de hardcore, porque ya creo que he puesto todas las canciones. Y si no he puesto todas, pocas faltarán. Escucharemos otro día. Algo más. Algo le ha pasado. ¿Qué te ha pasado, Jorge? Ha ¿Has visto un pony, no? O rosa volando. Jorge se ha ido ya. ¿Qué te ha pasado? DJ Gorba, tío. DJ Gorba, eso te ríes. ¿Qué? ¿Quieres que ponga otro tema? No. Pongo otro tema, A ti como te gusta poner, menos cuando tienes que poner. Vamos a... Mira, dejo que vamos con Stone Soul, ha sacado otro EP de versiones, hace este mismo año sacó otro y ahora ha sacado otro, por eso he dicho que ha sacado otro. ¿Vas a poner el tema de los Stones? Exactamente. ¿Vas a poner el tema que cierra el disco, que es el Session in the Abyss, versión de los Stones? No, de Slayer. Qué desgraciado eres. Bueno, desgraciado, vamos a ver aquí de desgraciados. Tiro, no. De un tiro. Se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. Bien. Bueno, pues hasta aquí otro trepidante programa, diversión a tope. Sin banderas. López vuelve a recordarnos el número de teléfono. Por si acaso no lo ha apuntado alguien. López nos va a recordar el número de teléfono. 653-8488-99. No olvides a la peña. Ahí lo tienes. López nos va a recordar el número de teléfono. No me lo sé. No sé dónde está. 653-8488-99. Ahora sí. Buffalo soldier, dreadlock rasta. Pégale ahí. It was a buffalo soldier in the heart of America. Sos de un tiro, sos de un tiro, sos de un sos de un tiro. Así es como escucha la música López en su... O sea, López. López. Ale en su cerebro. Madre mía. Así es como la escucha nuevamente. ¿Y los domingos? Venga, vamos a continuar con el programa. Ah, no, que nos vamos ya. Joder, tengo un jaleo aquí hoy, no me entra nada. Madre mía. Bueno, hasta eso sí, a ver si acabamos con esto ya una puta de venga. Aur, chavales. Bueno, hasta el próximo programa. Cuidaos. Eso ya es para tirar ya, Jorge. Eso ya es para tirar. Eso ya es todo lo que sí, el cartón no se fuma, Jorge. El cartón es solo para tomar por el culo todos. El cartón hace de boquilla. Es el... Eso sí, de para... Jorge, mucho y de boquilla. Y los a tomar por el culo todos. Mucho de boquilla siempre. Y luego nada. Agur. Bueno, pues hasta el próximo. Agur, chavales. Hasta el próximo programa que tendrá. Hasta será... el próximo programa, chicos. Agur, cállate ya, hombre. Tendremos un especial del Caos Fest. Vendrá Chusan aquí a comentarnos movidas sobre Elde y hablaremos del Caos Fest, evidentemente. Que es el 19, que ahora recordamos el teléfono. Pues es que se putea el bus. Y que será en Mogambo y eso. Y que va a venir Chusan. Y nos va a tener discos y eso. Todo muy, muy bonito. Eso será la semana que viene. aquí en directo. Y la siguiente, escucharemos la exclusiva, que es la siguiente semana. ¿Qué pasa? ¿Que no hay nadie al volante? No. No. La siguiente semana tendremos un... alguien al volante. Un programa muy fantástico, eso, con sí. La última entrevista de, la, de este año, que es la que hice yo... a Rino. A Hornock de Rino. Y eso, la escucharemos. Qué muy sí, bueno. Otra que ha hecho Miguel, eso es. La hice, como todas las de la Semana Grande de Bilbao. La hizo Ale, pero bueno, las ideas principalmente vinieron de mí. Eso sí, la idea. Es la idea libertaria. Así que Hornock de Rino estará aquí en hora del caos. Lamentable, una vez más que un grupo de nivel se une a nosotros. Es incomprensible. Ya, no sé cómo les engañas. Además, hablando contigo, porque si hablasen con otro el resto de los tres, pero contigo, hablando contigo. Pues si le hiciste tú la entrevista. Ya, no, pero hablando contigo para que te dejen hacer la entrevista. Hablando ¿sabes? contigo, es una canción de Marisol. Bailando contigo. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake. Ancient lady, the snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you taking us? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you Mother, I want to